¿Qué es más efectivo según usted, la lectura de Coca o de Baraja? Es más efectiva la lectura de la coca porque no la hace cualquier persona. No tiene la rigidez de lo occidental, de lo racional, aunque parezca una ironía. Porque quien lee la hoja de coca, eso es un yatiri, claro, un verdadero yatiri. Un verdadero yatiri, bueno, por cada 100 yatiris, solo el 20% son verdaderos. Los demás son, hacen negocios, son charlatanes, son comerciantes. Pero un verdadero yatiri maneja la hoja de coca de manera responsable. Tiene además un verdadero yatiri convicción de que la hoja de coca es la que nos va a dar los mejores consejos y va a demostrar la hoja en qué estado está nuestra vida presente y futura. Y para eso hay muchas experiencias asombrosas, asombrosas en la lectura de la hoja de coca. ¿Cómo es que los yatiris, omautas o kayawayas aprenden las disciplinas? Bueno, son elegidos desde muy niños, tienen que tener una marca. A veces es un rayo, a veces es un defecto, a veces es una actitud, no es cualquiera. Son una mezcla de psicólogos, comunicadores, médicos, adivinos, pero sobre todo son seres humanos dignos, son seres humanos veraces. Y lo más importante es que leen el alma. Tienen condiciones psicológicas especiales. No son, por eso es que no son cualquier persona. Claro. ¿Qué opinas sobre los amuris, que son los no videntes que leen el futuro? Exactamente, es alguien que siente al ser humano que tiene delante, porque tiene condiciones internas. Muy probablemente hay telepatía de por medio, que es la transmisión de pensamiento de mente a mente mediante el pensamiento, muy probablemente. Pero las vibraciones de un ser humano despide el sentir el alma del otro, se explica perfecta y lógicamente con lo que hacen los amuris. Amuris, amuris. Amuris. En Bolivia, ¿por qué es tan común esta práctica? ¿Perdón? En Bolivia, Es ¿por muy qué es tan común común? porque, bueno, somos ancestrales. Las culturas originarias no se pierden, están con nosotros. Uno. Segundo, la gente va primero al yatiri y después a un médico. Primero va a la consulta con el yatiri y después al hospital. Claro. Así de fuertes son las creencias. Y sobre todo porque en la comunidad, que es donde se gesta la cultura de un quechua, de un aymara, de un guaraní, esto se les ha enseñado desde bebés. Entonces, generalmente la cultura dirige nuestras vidas.